¿Por qué? ¿Qué pasó? Y porque yo estoy del otro lado de la grieta. ¿Por qué? ¿Qué le pasó, Rossi, a usted? Pero yo soy un tipo que banca a los emprendedores. Ajá. Supongamos que somos varios emprendedores que queremos editar un diario. Sí. Bueno, vamos al mercado, conseguimos papel, ajá, hacemos nuestras ediciones, hay que pagar el flete del papel porque el papel te lo dan en San Pedro, pero hay muy buenas carreteras en todo el país, hay claro, peajes, la nafta subió un poquito, es cierto. Un poquito, sí. Bueno, también es cierto que hubo un pequeño acomodamiento del precio por los mercados, porque bueno, vivíamos en una irrealidad y ahora vivimos en una realidad. Y bueno, también es cierto que hay costos laborales, pero eso también lo vamos acomodando. Y la verdad que nos cuesta porque hay que salir de todo ese momento donde los medios no cerraban, donde la gente no disponía de información diversa. Y ahora todos podemos tener en internet sitios digitales donde nos podemos informar de lo que queremos. Así que no entiendo por qué hay gente que sigue hablando de papel prensa cuando la verdad es que no es necesario que haya tantos diarios en papel, pensemos en los árboles, los pobres arbolitos. No sé, ustedes creo que están planteando las cosas de otra manera porque evidentemente no están de acuerdo con Bossio, con La Espina, con Massot, con Negri. Hay que poner en claro las cosas. ¿Qué le pasó, Rossi? ¿Lo han ganado para su lado? No, no, esto yo no participo de ninguna batalla. La batalla cultural terminó. Ya está, ya está. Y están los que podemos emprender y están los que no pueden emprender. Ajá. No pueden emprender porque quieren seguir haciendo cooperativas. Por ejemplo, esos de La Oveja Negra, esos que de una agrupación que editaban una revista, ahora no la editan más. Bueno, no se adaptaron. O los diarios del interior, ¿no? En La Rioja había un diario que se llamaba El Independiente, aparte un nombre también dudoso. También, ¿no? Sí. No se adaptaron. Y bueno, yo creo que hay que adaptarse y hay que entender que una empresa con liderazgo como Papel Prensa, que es de Clarín y de La Nación y del Estado Nacional, bueno, el Estado entiende a Clarín y a La Nación y además tiene un montón de amigos en el Parlamento, con lo cual esto es el cambio. Ajá, le llegó el cambio. Me llegó a mí como le llega a todos los argentinos y a las argentinas. Absolutamente. Insisto, el que no ve por dónde va la mano es porque se quedó en un modo industrial, en un modo donde dan trabajo a los periodistas, dan trabajo a los gráficos, dan, bueno, esto de dar trabajo tiene un límite también. Y hemos llegado a ese límite. Y aparte hay un sinceramiento, porque la verdad es que ya se venía vendiendo el papel a precio diferencial, con lo cual lo que está haciendo esta ley es sincerar los parámetros de mercado que venían usando esta empresa monopólica, esta empresa competitiva como está Papel bien. Prensa y un Estado que está pensando en la gente. Ahora, Diego, no los veo muy muy pasivos a estos grupos de diarios cooperativos, a estos emprendimientos que quieren seguir editando en papel, porque se han hecho ellos escuchar. Patalean porque no se adaptan todavía, y todavía hay alguna gente que sigue sin adaptarse, de hecho hay algunas internitas que tenemos que resolver. Por eso parece que se cae la sesión del Congreso. ¿Se cae? ¿Ustedes nos están anticipando que se cae la sesión? Tengo algunos informantes de esos del otro lado que dicen que se cae. Así que bueno, por ahí quedan colgados un montón de proyectos de adaptación que tanto nuestro país necesita y van a tener que llamar extraordinarias. Veremos cómo funciona. Ah, eso era lo que te iba a preguntar. Si se caía esta sesión, si tenían otra opción antes de fin de año, ya tenía que pasar para el 2019. Bueno, hablando en serio, uh-huh. La opción es que sigan haciendo lo que hacen en papel prensa y que el Estado no los controle. Claro. Porque estos productores, perdón, estos editores que dependen del papel de diario, que además ahora no se puede importar porque está carísimo afuera también, porque el dólar nuestro está caro, vienen alertando de que hay precios diferenciales. Para nosotros es muy raro que diarios progresistas no puedan hablar de este tema porque necesitan formar parte de un pool de compra y un pool de publicidad oficial, con lo cual realmente, paradójicamente, para hablar del papel de diario hay que hablar desde las radios o desde los medios digitales. Ya como una situación, digamos, prácticamente de autocensura. Y sí, por eso es interesante ver cómo en momentos de libertad de expresión, donde no hay batallas culturales o políticas según el gobierno, hay gente que prefiere callar. Esto nos hace acordar otros tiempos donde si no tenías la soga al cuello, preferías callarte y silbar bajito a ver cuándo iba a pasar esto. Digamos, es interesante darse cuenta que políticamente el gobierno no puede blanquear en el Parlamento o a nivel de leyes sus proyectos. Bueno, le costó tanto con el presupuesto que nos damos cuenta que ya hay una tensión insoportable. Eso no significa que no lo sigan haciendo por decretos, resoluciones o haciendo la vista gorda. Esto es lo que está sucediendo con papel prensa y, bueno, evidentemente hasta las próximas elecciones presidenciales, salvo que haya algún procesamiento o alguna investigación, charlábamos con el compañero Ari Lijalado de esta situación, o con tantos otros, Dadini Badenes ha hecho una historización sobre el rol de papel prensa, fortaleciendo los monopolios en la provisión del insumo básico. Bueno, esto es como si te suben la luz en la radio, ¿no? Uh-huh. Ya es más del 50% lo que se morfa el costo del papel y el traslado del papel con respecto a cuánto sale hacer un diario. No da lo mismo que pase o no la ley, ¿no? Más allá de esta situación irregular que venís contando. No da lo mismo y tampoco uno podría pensar que no pase la ley ha sido una victoria del campo popular. Claro. La verdad es que muestra fisuras en el campo de quienes lo promovieron. Así que en esto, por ahí, como para poner una metáfora futbolera, no se trata de hacer goles, sino que ellos no los hagan. Perfecto, Diego. ¿La seguimos la próxima? Abrazo grande y, bueno, gracias por dejarme ser irónico. Bueno, fuerte abrazo. Buen fin de semana.